sentir la música en vivo de una manera diferente. Las entradas no se compran, se ganan. Ingresa a la fanpage de Veldent en Facebook. Entra a la aplicación Veldent Random. Regístrate y participa. El faro vuelve a girar. Por más de 30 años en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor venta y un amplio stock. Solo Deportes. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Metro 95 votos. Hola, sí. Sí. Sí. Hola. Buenas tardes. Sí, sí, esto es Radio Metro. Hola, sí. Me sorprendió Rafa de Domínico diciendo en Twitter que tiene amnesia. Y así está él, seguramente, pero ¿por qué sé que tiene amnesia? Porque se ve que discutió con Natalia Brando Bonilo, que estuvo contando acá el otro día. Y parece que sí. Se comió la moco. Parece que sí. Déjame mandarle un abrazo y un agradecimiento a Ida y Adriana, que las había nombrado el otro día, las chicas que tienen las tortas, las monjas que están ahí en Morón, en Ramos, en Aedo, en Marlon, en Hurley, Hallingham. Qué bien. Muchísimas, muchísimas gracias. Monjas, tortas, todas mis fantasías, sí, hechas realidad. Eduardo, nos estamos despidiendo con Javier Bravo en la operación técnica, con el señor Guati Frignani en la producción, Tommy Drueta, Juan Ferrari, el estudio de grabación y ediciones y demás, está Germán Arrieta, hoy vino Sergio Gazzaniga, el señor Matías Martín, que se retiró temprano, y hoy nosotros, que también vamos a cantar un poquito la canción de Metro y Medio. Sí. En el momento cuando es así que nos despedimos hoy tempranito, que tenemos que cumplir con alguna obligación. ¿Okay? Ok. Bueno, buen fin de semana, Eduardo. Igualmente para usted. Para Seba y para Julieta, quédense escuchando Metro y Medio, porque basta. Hoy basta. ¿Qué pasó? Se terminó. Me jodes. Tristeza, sí. Con la tarde gris, con la lluvia, con la llovizna. No te infin. Qué tristeza. ¿Cómo estás, Rusi? ¿Cómo estás vos, mi amiga? Bien. Muy bien. Estuvimos mal diciendo qué tristeza porque Juan Ferrari cantó, Javier Bravo cantó, sí. Tommy Drueta cantó. Pero llegamos tarde a la transición. Sí. Por lo tanto, nos quedamos sin nuestros compañeros a la hora de cantar. Sí, es verdad. Pero estamos acá, en vivo, en este viernes 3 de mayo de 2013. Sí. Para hacer Metro y Medio, una vez más, en vivo hasta las 9 de la noche. Como casi todos los días de nuestra vida, querida compañera. ¿En el día de cumpleaños número uno de tu hijo? Sí, señora. Sí, señora. ¿Lo saludaste a las 12? No, la verdad que no. Me dormí antes, no sé a qué hora me dormí, pero claro. Él estaba durmiendo y dije, vamos a respetarlo, aprovechar que duerma, pero estoy muy contento. Me acuerdo ahora del 3 de mayo del año pasado. Sí. ¿Te acuerdas que salí al aire en la apertura? Sí. Relaté todo lo que había sido ese momento y yo estaba con mi hija, claro, que ahorita estaba en natación, en un día sensible, había nacido su hermano y fui con ella en un lugar donde siempre iba la madre. Y fui yo porque la madre estaba... Claro, toda recién parturienta. Revencijada. Claro, ahí estaba. Sí. Así que muy contento. Para el pibe es un día más. Claro. ¿Sabes cómo es esto? El pibe no entiende. No caza un fútbol, lo que dice. No es que no entiende nada. Está en otro lado. Claro. Está... Es como un viejito en un geriátrico. Sí, algo así. Algo pero así. Con más futuro. Sí, tiene todo por delante. Claro. No le pasó demasiado todavía. Y para otros, pueden decir, el viejito también tiene todo por delante, en el más allá. Bueno, yo por ahora conozco la vida terrenal, nada más. Nada más. Qué lindo. La verdad que sí, hoy fuimos a almorzar los cuatro. Pésima idea de mi mujer, claro. para mí, se lo digo ahora públicamente. ¿Por qué pésima? Porque con un bebé no hay que ir a comer afuera. Y pero estás desalentando todo una... no sé, es lindo la imagen de una familia yendo a comer con un bebé. Está bien la imagen, pero si vos sos parte de esa familia, ¿no la pasabas bien? No. La verdad es que no la pasabas bien, jirafa. No la pasabas. ¿Tampoco? Hay alguno que no come bien. De los adultos. Comemos turnados, pero no comes en paz. Porque el nene está llorando, lo ves todo sucio, que se te escapa. La nena termina de comer y ya se aburrió. Claro. Pero bueno, está bien, fue una salida. Sí. E incluso elegimos ese restaurante porque había pelotero. Sí. Llegamos y el pelotero estaba cerrado. Oh, esa es la ley de Di Murphy. Sí. Justamente, y ya nos quedamos, porque otra vez, es una movida salir, entrar, digo, quedémonos, ya está. Y cuando nos fuimos, no sé si le dimos lástima o qué, me parece que okay. Nos abrieron el pelotero para nosotros y nos tiramos los cuatro al pelotero. Eso fue lindo, ahí valió la pena. Ahí valió la pena la imagen familiar. Mi hijo nuevo se copó con el pelotero y ahí estuvimos. Así que hice de padre todo el día. Hoy fui al jardín a leer poemas también. Fue la semana de la poesía y algunos padres fuimos leyendo poemas. Había que dibujar o leer. Sí. Obviamente me quedé con la lectura porque... dibujo mal y después me quedé desayunando con los chicos ahí. Mirá qué bien. ¿Es mejor que laburar o no? Sí, mucho mejor. Mucho mejor. Una vez. Sí. Una vez. La paciencia de los maestros, ¿no? Sí. La paciencia. Que todo eso lo tienen a diario y multiplicado. Todos los días, por 20 pibitos más o menos. ¿Y serán con sus hijos también tan tolerantes o será me parece que estos en no casa tienen de hijos, herrero? Pero, no, me parece que sí. Claro, estos van a la física, sí, estos maestros. Sí, cambió todo. Pero para el hijo... es distinto, me parece. Debe ser raro tener un papá maestro jardinero, ¿no? El otro día llamó un oyente resentido con la madre porque era docente, le dio muy poca bola en su infancia porque le daba mucha bola a desconociditos. ¿Y sí? Desconociditos chiquititos. Es lo que decimos que a veces la gente muy solidaria con la sociedad toda, que está buenísimo, no es tan solidaria con... No está tan presente en su casa. Sí, es verdad. Por todo lo que lleva ese trabajo, ¿no? Sí, también es así. Pero bueno, decís, los maestros jardineros... Es un lío, son 20 pibitos más o menos. Sí. Pero los quieren, pero no tanto como a los hijos, ¿no? No tanto como a los hijos. No, porque los vas cambiando todos los años incluso. Claro, ¿eh? no te encariñás con alguno. Pero poquito. Lloran igual los maestros. Sí, sí. Pero ya, porque debe ser fuerte. Todos los años te cambian 20 pibes. Sí. Lo que me impresiona es cómo se acuerdan los nombres de todos. Sí. De los pibes, de los padres, de la madre, de los hermanos. ¿Vos te acordás el teléfono de Pancho Ibáñez? Tenés razón. ¿Qué te impresiona? Son nombres. Pero, ¿se acuerdan de los nombres de los pibes del año pasado? Claro. ¿Se acuerdan de todo? Y les debe parecer fuerte cuando los ven crecidos. Y cuando ya les ven sombra de barba. Claro. Dicen, a este le enseñé la A y la B. Difícil. Y enseñarle todo el alfabeto. Sí, claro, claro. Y hay pibes que son parecidos. Sí. Hay pibes que te los confundís. Hay compañeros de quiera que yo no sé bien cuál es cuál. Sí. Es lo que te pasa. Le decís ahí. Sí, qué lindo. Qué lindo. ¿Viste lo que te pasa vos con Al Pacino, De Niro? Todo eso, bueno. Hay 5 o 6 que me parecen el mismo. Que no sé bien quién es el padre, quién es la madre. Claro. Que más o menos me decís, este es el padre, ¿quién? Te digo, de uno de estos. Sí. Pero no sé exactamente cuál. Y pero como sos gracioso, haces un chiste y pasa. Una vez, uno que es muy gracioso de los padres, que es Javier, el papá de mío. ¿El italiano? ¿El italiano? No, ese es Marco. Ah, bueno, qué sé yo. Puede ser Javier. Bien. Estábamos como en una cena de fin de año de todos los padres y dijo, bueno, a ver quién es macho y es el nombre de cada uno acá. El nombre de todos los demás. Claro. Y nadie se animó a tomar esa puesta. Claro. No. Porque hay muchos con los que no te cruzás en el año. No hace falta tampoco. No, tampoco. Vamos a ser sinceros. Es la modernidad. Claro. Mis viejos no hacían reuniones de padres. No. Sí hacían reuniones de padres cuando el colegio lo proponía. Pero no fuera del contexto colegio. Y como no existía el mail, existía la cadena de teléfono. No, era la cadena de mail. Yo por suerte me borré. Sí, mami. Javi Bravo me mira. La cadena de mail de padres de jardín, sobre todo de madres. Sí. Es, por ejemplo, suponemos somos todos todas madres. Estamos organizando una salida. Sí. Manda un mail. ¿Quién puede venir el sábado? Todas contestan para todas. Todas contestan. Sí. Yo. Nos reunimos el sábado. Apenas termina la reunión, ya hay una madre que manda. Me encantó compartir este momento. Claro. Contesta una para todas. Es más, a mí también, hagámoslo más seguido. Sí. Porque como venimos de un viaje largo, en el auto van de copilota y escriben eso. Sí. Qué bronca, ¿no? Sí, bueno, bronca es otra cosa. Bronca es la guerra en el mundo, eso son broncas. Totalmente. Pero bueno. Qué bárbaro. Así que hice de padre hasta este momento, que ahora ya soy un ciudadano. Un ciudadano común. Estoy acá en mi trabajo, porque este es mi trabajo, creo lo creas. Sí. Y a la noche, hay función de Weinreich y los Frustrados en el Teatro Maipo. Bien. Algunos me decían, ¿terminaste? No. No. Les cuento cómo es. Habíamos anunciado 6 semanas. Sí. Ahora hemos agregado 3 semanas más, viernes y sábados. A las 10 de la noche, por lo tanto, hoy vamos a estar en el Teatro Maipo, mañana también. Muy bien. Y voy motivado porque extraño la función. Y ya pasaron 6 días, así que hoy extraño. Vas con todas las ganas hoy. Voy con todas las ganas, mira qué lindo. Así que es psicológico, pero los viernes me empieza a doler la garganta. Soy de manual. Sos de manual. Soy de manual. Sí, entonces ahora vamos a comprar agüita. Ajá. Te vas a hidratar bien las cuerdas vocales. Bien. Vamos a hacer unos ejercicios. Sí. No me vas a gritar. No, no, hoy no te voy a gritar. Y como te faje un poco. No, bueno. No, no hagamos esos chistes que te cae una violencia denuncia de género. Si ustedes nos vieran, digamos, hay más chance de que Julieta me pegue a mí que yo a ella. Eso también es violencia de género. Es cierto. El género masculino. Es cierto, es Así cierto. Así que tampoco jugamos por ese lado. Pero el hombre es tan machista, tiene tanto orgullo que no iría a denunciar una mina que me pegó. No, porque me haría vergüenza. Es como el chiste que decía, y ahora me voy, y se tiraba por la ventana. No me acuerdo ese chiste. Que el tipo le dice, no sabes, le cuento a un amigo, mi mujer me faja. Sí. Y hacete, cuando te pega, cada vez que te pega vos decís, tomá, tomá, para que los vecinos crean que es al revés. Y un día la mina le dice, tomá, ¿qué? Le empieza a dar más duro y lo empuja por la ventana y el chabón dice, y ahora me voy. Está mal contado, no, pero es lindo. Está bien, es lindo, es lindo. Es lindo. Bueno, chistes así no cuento. No, el no cuento. Así no cuento. Hoy cumpleaños Bariloche también. Hey, Bariloche, 111 años. Cumple. Y mi ahijado Manuel desfiló arriba del caballo. Sí, y Leopoldo Jacinto Luque cumpleaños por el día de hoy. ¿Escuchaste lo que te dije? Mi ahijado desfiló por el centro de Bariloche arriba del caballo. Y lo aplaudieron. Bien, ¿cómo se llama tu ahijado? Manuel. Manuel. Manuel Horacio. El mellizo. Sí, le pone el Horacio porque es el abuelo. Pasa, va a tener una charla con las minas. Claro, no pasa nada. Ajá, qué gracioso. Así que muy lindo, mi ahijado. Cumpleaños el Pocho Lavezzi. ¿El que tiene las dos pistolas tatuadas? Sí, el Pocho. Futbolista argentino. Seguramente va a estar en el Mundial, creemos. No de titular, pero se supone que va a estar. ¿Qué sorpresa habrá en el Mundial? ¿De jugador? Sí. Y si es una sorpresa, no lo sé. Sí, hay que esperar hasta el último momento. Ojalá vaya Scocco. Hay que ver, falta un año, ¿no? Pero ojalá vaya Nacho Scocco, que se le haga un lugar entre los delanteros. Es difícil, pero para que vaya uno que juega en el fútbol argentino, por lo menos, que es un crack. Cumpleaños Juan Gelman. Escritor argentino, hincha de Atlanta. Inventor de la mayonesa. No, no, nada que ver. Ahora tengo una sorpresa con respecto a ese tema. Te va a emocionar. ¿En serio? Te va a emocionar. Ay, bueno. Yanela Neira, la mujer de Segundo Cernado. La ex. Ah, bueno. Hubo un momento ahí en la tele que le dijo Provincia de la B en un evento. ¿Qué le dijo? No sé, ¿viste cuando hacen fiestas así de Telefe? Sí. Dijo, ¿cómo anda Yanela Neira? Bien. No sé, le dijo él. Pero no. Algo así. Están separados, dijo Provincia de la B. Golda Meir. Ex primera ministro, ministra de Israel. Sí. James Brown. Ya no están, ¿no? Digamos que ya no están. Y Virgilio Espósito, que tampoco está. Que los hermanos Espósito son los que crearon Naranjo en Flor. ¿Puedes decir que los crearon? ¿A los 50, a los 60? A los 20, ponele, los crearon. A los 17 años. No había internet. No había internet. Ahora estarían boludeando todo el día con el WhatsApp. Y no tampoco escribieran Naranjo en Flor. Pero la escribieron. Sí, o le pondrían, era más blanda que el agua. Uy, no le llegó, mirá, solamente acá un pero ponían, primero hay que sufrir, después amar, después partir. Sí, dale. Qué sufrido, o sea, por 17 favor, años. Claro, viví. Viví un poco la vida. Está bien, agradecemos el tango, pero viví. ¿Alguna vez me contaron? Sí. ¿Alguna vez me contaron? Que bajo el asfalto. Que, no, que era medio irónico ese sufrimiento del tango, que era como una joda en realidad. Era como sarcástico, como corrosivo. Me gustan los mitos de las canciones, como el unicornio azul era un jean. Claro, por ejemplo. Y esas cosas. Y más. Bueno, es el día de la milanesa hoy. Algo que nos formó, un abrazo fuerte a la milanesa y un saludo a mi vieja, que para mí es la que mejor hace milanesas en Latinoamérica. Después de mi vieja. Bueno, respeto tu opinión, respetá a la mía. Te respeto a la tuya. Bien, y quería decirte otra cosa. Hablábamos del teatro recién. La semana pasada invité a la gente de Atix. Sí. Atix es una marca de remeras, de ropa deportiva. Sí. Que curiosamente visten a Atlanta y a Chacarita. Mirá qué lindo mensaje. Y a los árbitros. Sí. A los árbitros, Atlanta, se metieron en quilombo, digamos. Atix, viste a los tres. A los árbitros, Atlanta, Chacarita y muchos más, ¿no? Sí. Pero yo te destaco estos. Vinieron al teatro, los invité la semana pasada, y hoy me dijeron la semana, che, te queremos como agradecer. Sí. ¿Qué quisieras de ¿Qué regalo? Querrías. Entonces le dije, ya me habían hecho varios regalos. Sí. No mires, ¿eh? No miro. Entonces le pedí una camiseta para mi hija, porque mi hijo ya tiene. Sí. Una camiseta de Atlanta. Y le pedí una camiseta para tu papá, de no Chacarita. Que no la voy a tocar. Que haya paz. No la Ay, voy a tocar. Se va a poner re contento. Sí. Mi papá cumpleaños mañana. Bueno, se la mando yo a decirle. Ay, espectacular. Mirá. Ahí Gracias. Ahí está. Y después vamos a sacar una foto. Genial. A las dos juntas para mostrar que hay ¿Yo paz. Me la puedo poner? Sí, vos sí. Mi papá me va a dejar. Sí, vos sí, ¿cómo no te voy a dejar? Bien, y esta, esta es para mi hija, mirá qué linda. Qué bonita. Bien. Así que haya paz. Un beso al escudo. Ahí está. Un beso al escudo de Chaca. Bien. Y le voy a conseguir una a Carlitos, nuestro amigo portero, sí. También. Qué bien que estuviste. Bueno, era eso, jirafa nada más. El Rubén. Bueno, mandale un abrazo. Serán bueno, dados. Hasta Listo. Lunes. Terminamos acá. Por hoy. Che, qué ganas de hacer la discoteca de Zeus en este viernes. Estaba pensando exactamente lo mismo. Ay, qué ganas que tengo. ¿Y por qué no tiras un improvisé? Y hay que buscar en la discoteca. ¿Sabes qué me gustaría escuchar con este día? ¿Qué? Mujer amante, de Rata Blanca. Mujer amante, me gustaría escuchar. No. No, no, decime, no la quiero poner, pero sí me gustaría escuchar. ¿Podemos anticipar la discoteca del jueves que viene? Con mi ansiedad lo podemos hacer. Sí. Me parece, ¿no? Sí. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Para mí, vámonos. ¿Los tenés ahí, Lean? Sí, es como un feriado. ¿Estamos para arrancar? Sí. No, no es feriado. Ah. No es feriado. Ah. Estamos en vivo. Cumpleaños a tu hijo, decirle a Lete. Ahí está, me dicen algo. Se los regalé a mi hijo, uh-huh. Cualquiera. Me dice, anotame cuál es el tema, no sé, estamos hablando. Es un lío para mí anotar. Es un lío. ¿Qué sé yo? Ofreceme. ¿Hacemos discoteca? ¿Sí? ¿Abrimos línea y preguntamos? Sí. Pasa, van a pedir de todo. Yo tengo un artista para poner hoy, que todavía no sonó en la discoteca de Seaf, uh-huh. Un artista fundamental en mi vida, sí. Querido por todos seguramente. Sí. A ver, abrimos el 4010-7267, decimos buenas tardes, buenas noches. Estas cosas me van a matar no, a mí. No, no, si es la lluvia. Esto también, se mojan los cablecitos. Uh-huh. Grapa. Pero, ¿desactivaron dos granadas? ¿En dónde? Dame opciones. ¿En un banco? Sí. ¿En una empresa así, multinacional, superpoderosa? Sí. ¿O en el entrenamiento de Nueva Chicago? ¿En una empresa superpoderosa? En el entrenamiento de Nueva Chicago. ¿Y por qué? Granadas. Difícil. ¡Qué locura! Chicago está haciendo una mala... Nada lo justifica. No. En la cabeza de ellos te lo justifico. Está haciendo una mala campaña, está por descender a la primera de Metropolitana. ¡Ay, no! Y le pusieron dos granadas. Malísimo. En una alcantarilla en la entrada del estadio de Chicago, mientras se entrenaba el plantel profesional. ¿Y cómo las descubrieron para desactivarlas? ¿No vas a andar revisando alcantarillas por si acaso? Los trabajadores de limpieza del club estaban limpiando los sumideros. De repente, de inmediato, se llamó a la policía y evacuaron el lugar porque los jugadores se encontraban entrenando y así actuó la brigada. Esto lo contó Daniel Ferreiro, secretario general del club. Qué responsabilidad desactivar una granada. Sí, mami. A veces vos no querés cambiar la pastilla de Fujivape, porque vos ves una lamparita, claro. Bajame la térmica, sí. Viste que en las películas siempre falta 10 segundos y tenés que tomar la decisión si es el cable azul o el rojo. Sí. Bien. A ver, 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Buenas, esto me va a matar. No, no te va a matar. ¿De qué murió? Que atendió y había un ruido. De no, eso murió. No murió de eso. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Hola. Sí, pero ¿quién habla? Hola, Sebas. Sí, ¿quién habla? Martín es mi nombre, ¿qué haces? Hola, Juli. Hola, Martín. ¿Cómo estás, Martincito? Bueno, sí, bastante que nada, yo no llamé tanto por el tema de la canción, pero sí me pegó muy en el corazón lo que hiciste por el padre de Julio, realmente. Ah, Martín. ¡Qué divino! Un genio total. Mirá. Te rebanco, Sebas. Gracias, Martín. Yo soy hincha de Tigre. Ajá. Estamos en la A, ustedes están en la... ¿En qué divisional están? En la divisional que estuvieron ustedes hasta hace 5 o 6 años, no te va a hacer gracioso. Bueno, igual, está todo bien. Escuchá una cosa. Bueno, poné un tema de Soda, cualquiera. Bueno, Soda Estéreo. A Tigre lo tenemos de hijo igual, Martín, Te escucho muy bajo, se va a ser por tu altura. Un abrazo, hacete el gracioso. ¿Sabés qué tema me gusta? Entre Caníbales. Entre Caníbales. No, pero igual no va a ser Soda Estéreo hoy. Vamos a hacerlo. Estamos casi... No. Estamos casi como en una radio así de amiguera. Pedinos un tema. Pedinos no, un tema. Parece la 100. Yo quiero no. Entre Caníbales. Entre Caníbales. No. Tengo otro artista. Muy bien, Babi Echecopar. Otro artista. No. A ver, 4010-7267. guarda que tal vez se impone el jueves y viernes de discoteca de Sebas para siempre. O siempre. Para siempre. O siempre. Bueno, para siempre. Digo. Vale. Buenas tardes, buenas noches. Insiste. Insisto, hola. ¿Hola? Sí, ¿quién habla? Uy, soy una hija de puta, no me he dado cuenta de que estaba retumbando la radio. Pero no digas así, no hables así de tu mamá. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo vas? ¿Cómo te llamas? Sabrina. Sabrina, ¿cómo estás, Sabrina? Bien. ¿Qué estás haciendo en este viernes? Estaba escuchando la radio, recién vuelvo del trabajo, y le prometí a mi hermano que me iba a comunicar con ustedes porque te queremos ir a ver el teatro. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo? No, agradezco que quieran venir, pero ¿qué tiene que ver con lo de...? La discoteca de Sebas. Claro. Y bueno, la discoteca de Sebas... Bueno, uno intenta hasta que se conecta, chicos. Entiendo. Así que... No, cree que hay entrada de postre. Ah, pero no, no hay entrada de regalo hoy. Pero va a haber en algún momento. No, quiero entradas para ir a ver a Weinreich. Y respecto de la discoteca de Sebas, me gustaría pedir alguno de Virus. Bueno. ¿Cuándo es con vos? Sabrina, ¿haces terapia? ¿Haces terapia? Sí. Bien, ¿hace cuánto? Hace 3 años. ¿Cuánto pagas hoy la sesión? 200p. 200. ¿Sentada, diván? Sentada. Sentada. ¿Con mujer, con varón? Con un señor mayor. Ajá. ¿De qué hablaste la última sesión? Ay, no lo escucho, Sebas. ¿De qué hablaste la última sesión? De que tenía ganas de abandonar. ¿De qué tenía ganas de abandonar? Y le dijo, sí, anda. Sí. Bueno, Sabrina, que tengas un gran fin de semana. Un beso en la frente. Bueno, genial, muchas gracias. Hasta luego. Mirá, mirá, ayer hablamos con Fernanda Weber, una vecina de La Plata, que nos contó todo cómo fue la inundación. Fue un relato muy claro y muy conmovedor. Y muy claro, sobre todo. Y contó de un perro. Que lo tuvo que abandonar. Sí, y ahora nos preguntan qué pasó con el perro. Lamentablemente lo tuvo que abandonar, le decimos a un amigo que nos pregunta acá por Twitter. Pero mirá cómo la gente queda impactada. Queda enganchada. Es que era muy visual como lo contó. Muy visual. Bien, por acá piden Cementerio Club del Flaco Spinetta. Y ayer pusimos el blues de Chris, le decimos a Damián. Sí. Cementerio Club nos mata hoy, me parece nos mata. Sí, nada, pero yo quiero, el otro día cuando pensaba la discoteca de Seba Jirafa, yo decía, ¿cómo puede ser que no haya puesto a un artista todavía? Sí. A un artista... Que a vos te marcó mucho. Crucial. Sí. A mí solo, ¿no? A mí nada. ¿A vos nada? Nada. Mirá vos. Era la música que escuchaban mis papás, por lo tanto lo odié más de lo que lo quise. ¿Cómo me hubiera gustado que mi viejo me despierte con eso? No, porque la música que escuchan tus papás, por más que esté buenísima cuando sos chiquito, es la música de tus papás. Tenés razón. Hoy me gusta Roberto Carlos. Bien. Y en su momento lo quería matar. Hubo un disco, por los años 80, que lo grabó en vivo él. Pero no en un recital, sino se encerraron en un estudio con la banda, con unos músicos que después formaron otra banda. Sí. ¿Y qué hicieron? Siempre cuando se graba un disco, primero se graba la guitarra, después el bajo, todo y van mezclando separado. Todo. Sí. No, acá se encerraron en un estudio, Aspis no sé si lo sabía. Se paró, se va. Se encerraron en un estudio con la banda y lo tocaron. ¿Y suena bien? Y se grabó así. Suena bien. ¿Sabés quién es la banda? No. No, pero me parece que es... Sí, el artista es ese. Sí. El tecladista ya sabes quién es. Sí. Él era tecladista, pero después lo tenía el otro, que le empezó a dar las oportunidades. Sí, porque era él. Ah. Era él el tecladista. Pero la banda formó otro. El bajista, el guitarrista y el baterista formaron otra banda después. Sí. Esa banda era Hit. Sí. Que tocaban con él. Con esa batería tan genial. Esa batería tan genial. El disco se llamaba Piano Bar. Sí. Y el primer tema era este, que empieza en medio bajo. Después, la discoteca de Sebas, Bonus Track en un viernes. Bienvenidos. Yeah. Demoliendo Teles lo celebra Andrés Pandiela para abrir el metro y medio del día de hoy en este 3 de mayo de 2003. ¡Qué temazo, Jirafa! ¡Qué temazo! Yo que crecí con Videla, la cantaba Charly García a mediados de los 80, discoteca de Esteban. Puede ser, ¿sabés qué? La discoteca sigue los jueves, pero de repente, Jirafa, hay discoteca espontánea. Un día la sentimos, como dice Andy, la sentimos y va a discoteca de Sebas y se termina acá. Pero cuando la sentimos, ¿son los tres del mismo artista? Guarda, puede ser. No nos quedemos con regla porque después nos quedamos atados a esas reglas. No nos atemos, entonces. Liberen a Willy. Queda Charly García demoliendo hoteles, me peino las cejas. Este tema nada te significó a vos, ¿no? No. Nada. Estás pasando la escoba en el living de casa porque me mandó mi mamá. Mirá vos, qué raro. 6 de la tarde, 24 minutos, 14.3 la temperatura en la la ciudad de Buenos Aires. Llueve, llovizna, etc. La segunda canción la interpreta Charly, pero no es de Charly. Sí. Te explico, era como un tema así que vos decías... No parece de Charly. Sí. De hecho no parece, pero en su versión quedó hermosa. Uh-huh. Y una vez yo estaba en un boliche. Se bajó. Iba poco a los boliches. Sí, rulos y democracia. Sí, no me gustaba tener que hacer la cola. Sí, encarar a los gritos. Comprar un trago. No estaba bueno. No. Era todo antinatural, Yo decía, ojalá me reboten en el boliche así nos tenemos que ir a otro lugar. Sí. Las minas no te las ganás en un boliche, para mí. Yo le decía eso a mis amigos, se reían. Claro. Si hay que gritar, soy petizo. Sí. Dame a hablar, dame media hora con la mina. Dame tiempo. Sí, no sé bailar, tengo que gritar, no me sirve. No. Pero una vez estaba en un boliche, Fábregas lo va a conocer porque era, ¿cómo se llamaba? El de Mosconi y Nazca. City Hall. Ahí estaba. Nazca y Mosconi. Ahí estábamos. No es Mosconi y Nazca, es Nazca y Mosconi. Tenés razón. Estábamos con los del Vieites, ahí. Y yo estaba aburrido, qué sé yo, y de repente sonó esta canción. ¿En la mitad del boliche, sí. ¿En serio? Esta canción. A ver. Esta canción. ¿Cómo se llama? Los empecé a ver, nos empezamos a mirar. Le digo, ¿es esto? Sí, es esto, me dijeron. ¿En vivo o grabada? No, grabada. Y esta sonada, los boliches de Bariloche también. Era... Año 91. Vos tenías 8. Sí. The Birds, que lo hacía Tom Petty en Tom una Petty. Época. Sí. Y acá estaba Charly García, lo había grabado en Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Esta canción es discoteca de Sebas como todos los jueves, pero hoy es... Viernes, por lo tanto es espontánea. Guarda con la discoteca espontánea que pueda aparecer en cualquier momento. Te clavó la espontánea, como decían en Gran Hermano. En cualquier momento. Sí. La tercera canción, Jirafita, es de un disco, no de estudio, pero un disco muy famoso, que fue grabado en vivo. Sí. No en un recital así, Obras Sanitarias, Luna Park, Vélez, Fer, etcétera, etcétera. Sino fue grabado para la cadena MTV. Ajá. Music Television. Sí. Divinas versiones se grabaron en ese disco. ¿Fuiste? No, no, yo estuve en una de Match Music de casualidad que presentaba el libro Sergio Marchi. Sí. Eso fue en la Avenida Córdoba. Sí. Esto de, habrá sido en Miami. Seguro. Lo de MTV. Y Charlie grabó todos sus clásicos en este disco. Me acuerdo que cuando tocó los temas de Serú Girán, que hizo como un compilado de los temas de Serú Girán, dijo, bueno, ya hablen ahora. Como cargándose. Era flaquito todavía. Ya. Pero creo que estaba más gordo que hoy. Ahora está gordo. Con la permanente. Ahí todavía estaba, era flaco y... Ahí estaba flaquito. Estaba roto. Y grabó distintas canciones. Uh-huh. Y una de esas canciones que formaba parte del disco Piano Bar era esta. Escuchá. El éxito no ha cambiado. Escuchando García con una oreja y ustedes con la otra. Una masa. mucha envidia que vos puedas contar cada una de las anécdotas que tenés con los temas de Charlie, y yo no pueda, pero yo sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor. Hola Sebastián, soy Julia Senko. Gracias por la música que estás pasando, te quiero. Besos a Julia, a todos. Me encanta, estoy yendo para el teatro y escucho esa música, es lo más. Ídola, Julia, ídola, genia, genia, ídola. Julia Senko, amiga de Metro y Medio, todo el tiempo. Charlie García, la discoteca de Seba, espontánea. Espontánea. Porque la discoteca va los jueves, pero de repente el viernes nos hace plum y aparece. Demoliendo hoteles, me siento mucho mejor cerca de la revolución. Sí. Maestro Charlie García, bienvenido a Metro y Medio en este viernes 3 de mayo de 2013. Si te he visto, no me acuerdo. Te he visto, sí, me voy a acordar. Podemos pedir espontáneas así en el equipo, como, se va a ir para una espontánea. Bueno, me dan tres de tal. Si lo siento, si lo siento, lo hacemos. Qué bueno. Puede ser. Llegarle a Cacho, llegarle a Belpinto, Marcela Moreno. Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más y acá. Entre autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos. Te dice uno, uno, uno. No, no vas a ahogarte en un vaso de estrés. Llega la radio y rescate otra vez. Porque son las 6:00 y empieza Metro y Medio. ¿Cómo no amarlo si estoy sonriendo de solo escucharlo? Metro y Medio. Quiero cantar aquí, que lo que siento por Metro y Medio suena así. 6:35 en la República Argentina, 14:03 la temperatura de la Ciudad de Buenos Aires. Mi amiga rockera se llama Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado al que todavía no sabe qué va a comer hoy. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich, hasta las 9, esto es Metro y Medio, por aquí por Metro. ¿Ya sabes? Sí, porque en el teatro pollo y ensalada, muy maricón, pero antes la función. Cuando cante, estar escuchando Metro y Medio. Estar esperando Metro y Medio. Lo siento envidiar y me hace feliz. Lo voy a escuchar. Descubrí, explorar, expresar tu mundo. Un nuevo mundo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Metro Soundtracks. El origen de los mejores tracks. Sábados y domingos de 18 a 20 horas. Conduce Lucila Pessoa. Soundtracks@metro951.com. Soundtracks. Sonido Metro 95.1. Sonido urbano. Qué raro. ¿Dónde estarán mis anteojos? ¿Dónde estabas? Fui a sacar la basura, ¿por? ¿No viste mis anteojos? No. Alguien tiene gafas muy feas. Cámbialas. Tienes que ver las nuevas gafas Infinite para receta. Están hechas a mano. Encuéntralas en Infinite Store y en las ópticas con onda de todo el país. Parece que hay amor. En Burger King, el Whopper y las Lay's están saliendo juntos. Vení y probá este crujiente combo con los nuevos sabores de papas Lay's. Whopper y Lay's. Dos pasiones que se atraen solo en Burger King. Por más de 30 años en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención. Señor, me cerraste. Pausa para respirar. Necesitamos definir las bandas para el Random Fest. A ver, pásame la radio. Esta. Esta. ¿Cuál? Esta. Y también esta. ¡Random Tire! Seguimos, chicos. Prefiero yoga. El faro vuelve a girar. Belden Random Fest. Cuatro bandas, cuatro escenarios y un faro que decide aleatoriamente qué banda toca. Ilia Kuryakin de Valderramas, Sky Blue del MFIO, Miranda y Kate Nash. 4 de mayo, Complejo El Río, Vicente López. La aplanadora del humor estándar, Nicolás Pipi, presenta Para que te rías. Viernes y sábado, medianoche, Paseo La Plaza. Compra tus entradas en PlateaNet o en nicolasbifi.com.ar. nicolasbifi.com.ar. ¿Humectación efectiva y sensación agradable? ¡Wow! Proba Saintiv Sabena y Karité, que con hidratantes 100% naturales te brindan la humectación efectiva que necesitas y una sensación agradable en todo tu cuerpo. ¡Compróbalo! Saintiv Sabena y Karité, con hidratantes 100% naturales. Si quieres revivir la época de los 80, no podés perderte la nueva serie de Nat Geo, Los 80. Estreno domingo 5 de mayo a las 22 horas por Nat Geo. A los argentinos nos encanta encontrarnos siempre en los mismos quinchos. Y si uno de esos quinchos hablara, ¿sabe las cosas que diría? Los muchachos son divinos, buena gente, pero siempre se quedan cortos con el asado. Cuando juegan al truco se cartean, viven hablando de minas, eso sí, hablando. Porque la verdad es que nunca vi ni una que se aparezca por acá. Lo mejor es cuando hablan de fútbol, son todos técnicos, no sabes el show que arman. Las sobremesas son interminables, no se quieren ir más de acá. Igual yo tampoco quiero que se vayan. Los argentinos nos encontramos siempre en los mismos lugares. Quilmes, el sabor del encuentro. Vivamos responsablemente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Volvió al Teatro Beckett, 0800 Call Center. Sábados, 20 horas. Reserva en www.0800callcenter.com.ar. Tu trabajo puede costarte caro. Si no lo tenés claro, te vamos a dar tiempo para pensarlo. ¿Te quedó claro? En instantes en Metro y Medio. Vos sos ilimitado. Tú claro también. Metro. Vas a verlo como nunca los viste. Muy pronto vas a conocer a una familia muy normal. Los Locos Adams, en el Teatro Ópera. Ahora, por tan solo 21 pesos mensuales, en la caja podés asegurar tu bolso, cartera y las cosas que llevas dentro. Llama al 4857-8080 o entra en lacaja.com.ar y contrata de manera inmediata un seguro de cartera. Con los nuevos seguros de la caja, cuidás las cosas que llevas con vos. Consulta coberturas y condiciones. Seguros emitidos por Caja Seguros S.A. Pirre 957 Cava, CUI 3066-3205-621. ¡Compañero! Vuelve un rubio peronista, estándar político, nacional y popular. Un rubio peronista. Sábados y domingos a las 19 horas. Entrada libre. Reservas en humorperonista.com.ar. ¡Unidos! ¡Venceremos! Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Está escuchando Metro y Medio con Sebastián Weinreich y Julieta Fink. Y si me permiten opinar, le conviene seguir escuchando Metro y Medio. Worst the Phone in West in Vernon. Señoras y señores, estamos en vivo cuando faltan 18 minutos para las 7 de la tarde. 14.3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Un viernes melancólico, de los que me gustan a mí. Un viernes lindo. Sí. Para disfrutar, para pensar, para salir, para estar con alguien querido. Acá estamos, en la radio, haciendo Metro y Medio, con nuestro Twitter, para que nos escribas, arroba Metro Medio. Tenemos una contestadora que es el 4010-7272 y un email que es metroymedio@metro951.com. Y además tenemos a nuestros compañeros, como por ejemplo Pablo Fábregas, que se suma a la mesa de Metro y Medio. Hola, buenas tardes. Pablo, por supuesto, que hace teatro este fin de semana también en el Paseo de la Plaza, hoy y mañana, hoy 11:30, mañana a las 12. Correcto. Más canchero. Sí. ¿Cómo está la vida, Fábregas? Hoy estoy un poco golpeado, pero está muy bien la vida. Contanos por qué, si nos querés contar. Dormí 3 horas y eso me está costando caro. Entiendo. Dormí 3 horas y trabajé, o sea, viste, arranqué el día y arrancó. Claro. Una vez que arrancó, ya está, no freno más. Pero porque... te queda muy bien la remera violeta. Sí, la vida no es que te dice, dormiste poco ayer, bueno, quédate durmiendo. No, si tenés que salir, tenés que salir igual. Claro. Arrancó, viste, cuando decís, ahora corta esto y tengo 2 horas. Sigue, y acá estoy. Y acá estás todavía. Pero bueno, un raquetazo y seguí. Por supuesto. Pablo. Pero, viste que a eso a las 2 de la tarde decís, hoy no llego al final del día. Sí, por supuesto. Así que... Y la ventaja también de tener... tuve, en el medio del día tuve algo muy pesado, pero después venís a la radio, pila, gaste, chiste, me tiro al piso. ¿Querés que te boludeamos más? Te boludeamos. No, eso fue suficiente la previa. Bien. Después llegas al camarín, también, la misma, gordo, sí, qué, ¿Cómo hablan ustedes? No se les entiende nada. ¿Cómo hablan así? Ah, porque por eso nos llevamos bien. Ah, porque el camarín es así. Y así pasa. Cinco minutos, listo. Es Pablo Fara, te entiendo perfectamente. Esta semana, no sé. dormí de anoche para hoy. ¿Qué culpa me dan, loco? No, no tenés que sentir culpa. Pero dormir de anoche para hoy. No sería el Dream Team, ustedes. No, no. Y cada vez que llega una noche, despierta una angustia. Decís, ¿hasta dónde dormiré hoy? ¿Te vas a dormir con esa cosquillita de nervios? Es decir, ¿que sabes que en cualquier momento se acaba la felicidad? Es esa sensación de últimos días de vacaciones, ¿viste? Sí. Pucha, se termina, esto no puede ser así. En realidad yo me duermo tan profundo que una vez que estoy dormido, ¿no? No entiendo nada. Sí. Pero de repente me despierto, que eso es muy doloroso. Y hoy, cuando fuimos, que los cuatro nos metimos en el pelotero hoy, solitos, era de película, me acosté en el pelotero, no sé si se acostaron en un pelotero alguna vez. No, pero es una sensación de libertad. Es una sensación muy relajada. Sí, son mezcla de olor a pis. Antes pero, que te quedó una pelota en la boca, porque una la tiró. Claro, pero estábamos nosotros ¿todos cuatro. ¿Se metieron en un pelotero de grandes? Metete, jirafa. Y no. Me da vergüenza, pero me encantaría. Claro, tenés que entrar a uno es que esté vacío. Como pero a la edad del nuevo, del Pola, viste que a veces medio se te queda, hay que rescatarlo. No está en situación grave, nada que ver. Pero sí. Flotar. No, pero sale. No hace falta que te metas entero para sacarlo. Además, la pelota típica del pelotero duele un poco. Son danesas, yo estuve mirando. Uh-huh. Buen material, pero duelen, Mirá vos. Y tenés que estar seguro que tenés la media sana. Porque también, qué papelón ahí, cierto, ¿no? Qué papelón sería. Nos ha pasado a todos. Pero me acosté y una sensación hermosa. No me, yo me quedé dormido ahí, Me quedé dormido. Bien. Mira. Bueno, Martín Alejandro Reich, antes de ir a los pronósticos del fin tengo de semana, tomo, por supuesto. Quiero que nos cuentes. Ayer Martín estuvo en el Gran Rex, en la presentación del Pep Guardiola. Hoy estuve escuchando a Juan Pablo un poco a la mañana. Sí. Hablar sobre el tema. Me quedé con algo que dijo Juan Pablo que me parecía muy interesante. Pep, hablando de la intuición sobre todo, que muchos le preguntaban, bueno, ¿y vos cómo hiciste tal cosa? ¿Cómo? Y un poco de intuición, y eso me gustó mucho. Sí, según la sencillez me quedé, me apuntale algunos highlights. Pero con lapicera y hoja, de hecho son machetitos, pero pega. El disfrute fue total, más para los que somos futboleros. Uh-huh. Sentí, creo, por primera vez ganas de raptar a una persona. Era raptarlo a Pep para charlar un rato más. Ajá, invitarlo a cenar. Ponele, sí, este tipo me lo llevo una hora más. Sí. Tenemos que charlar, vení. Se parece un poco a Araduc, Guardiola. Mucho más lindo Guardiola para mí, pero se parece. Para mí no está sentando cualquier pelado, se parece a cualquier pelado. Se deja la barba de 10. Sigamos entonces. Lo asesoran unos modistos canadienses a Pep. Ajá. Lo visten. Bien. Pero los hermanos en envidias. No, está bien, pero un tipo le vendría bien a Martín, no es que lo diga. Toda la conferencia en sí, primero, cuando llegué al teatro, 6:22, ponele, parecía el final de Dulce Amor. ¿Ah? La calle Corrientes cortada, prácticamente, gente en la puerta, gente de seguridad con cara de estrés, vos entrás, vos no, vos sí, vos no. Ajá. ¿Alguien que te sorprendió que estea, como decían algunas abuelas? Claro, fuera del contexto del fútbol. Técnicos de otras especialidades, que charló un rato con Julio Lamas, técnico de selección de básquet, él también suele dar charlas, un tipo muy macanudo, Julio. Y después decía, mujeres empresarios, porque muchas cosas reservadas para protocolo. Sí. El Doc Bilardo, que me enteré que compró él su entrada, por ejemplo, no se lo quería perder y fue a las primeras filas. Y eso que Pep elogió muchísimo a César Menotti. Menotti es el rival de Bilardo de toda la vida. Se refería mucho a Bielsa y a Menotti, porque él había tenido esta famosa charla como de 11 horas con Bielsa. Ajá. Muy agradecido Guardiola a todo momento. Hoy Juan Pablo decía algo a la mañana que yo no sabía que... Cuando Argentina se vuelve del Mundial 2002, que se vuelve en la primera ronda, le piden una autocrítica a Bielsa. Bielsa dijo eso justamente. No tuve intuición. Tan estudioso Bielsa, tan preparado todo, que en un momento a lo mejor necesitas un poco como de rebeldía contra tus propios conceptos, ¿no? Sí, como y aparte... Decir, rompo con esto. Si fuese todo matemático, ¿no? Claro. Por suerte no es todo matemático. Y sí, Messi te rompe con todo, por ejemplo, pero... Claro, Bielsa nunca puso a Batistuta y Crespo juntos. Claro. Porque estaba seguro que no. Y tal vez tenés razón, pero último partido. Metelo a los dos, dale. Sí, veamos. Y antes de pasar al plato fuerte, que era Pep, bueno, primero Gonzalo Bonadio presentó y demás, y pasó Manel Estiarte. Manel se llama, sí, como el Manuel, pero español. Uh-huh. Que para todos los que estamos ahí, hasta ahí era un ignoto. Es decir, ¿Qué va a hablar este tipo? Dale, que viene Guardiola. Sí. Es como su mano derecha, fue campeón de waterpolo, 7 veces elegido mejor jugador del mundo en español. Y no, es un gran mérito, ¿se entiende? Sí. Claro, bueno, te dicen, difícil, entiendes algo, difícil. Y tirar la pelota. Es tremendo, perdón. Sí. Te va a hablar un campeón de waterpolo. Claro. Primero decís para. Sí. Y más para el futbolero, que solo existe el fútbol. Por eso digo, para nosotros existe. ¿Qué hace con Guardiola este pibe? Es claro. Un genio, no me cabe duda, un genio, digo, es un superior, pero digo. Fue campeón de waterpolo, y un poco es como que decía, no, este es el arquero de handball. Sí, claro. Obviamente. El Messi del waterpolo, decimos. Y decían eso, claro, el Maradona de waterpolo. Bueno, después sale escena, ya te habla con un español encantador, y el tipo muy bien, y además te enterás después que fue mano derecha, Pep, se conocieron los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, se hicieron amigos, y Pep siempre lo metió en sus planteles como mano derecha, ayudante a Tito Vilanova, y tenía él como secretario del Barça. Y empezó a hablar de ese famoso medio mito, método Guardiola. Ajá. Y él lo tiraba abajo, o sea, no hay método Guardiola, es él, sí. Es mi amigo Josep, citaba una frase divertida que estaban en la casa cenando una noche y le dice manera a Guardiola, ¿qué es ser un líder para vos, Pep? Y que Guardiola cualquier cosa que hace se agarra la cabeza y piensa, sí. Y se rasca, piensa, y dice, ni puta idea. Ni puta idea, no sé, bueno. Y le creo. Claro, sí. Como un tipo sencillo, bueno, ahí nomás presenta a Guardiola, dice, no voy a hacer nada, lo presento, Guardiola mi amigo, y sale Guardiola, Juli muy canchero vestido, estandapero. Sí. Con unas zapatillas medio running, jean, remera y saco, medio tímido, con un, creo que tenía un iPad en la mano por si tenía que recordar algo. Qué habla, Rey. Gracias, Jai, te abrazo. Y cosas ahí apuntaladas. Y empezó con sus frases típicas, ya de entrada contando que él veía fútbol en su casa. Y decía, como cualquiera de ustedes, estoy tirado en el sofá. Una mano la tengo en el control remoto. Decía, y la otra, sí, y la otra no le voy a decir, pero... Ah, así, me robó un chiste. Así, yeah. Así. Me siento orgulloso. Te robó el chiste. Bueno, dijo también, que hoy fue título de varios diarios, le he robado a todo el mundo. Ajá. Todos le robamos a todos. No soy distinto, decía. Yo le robo. Qué divino. Y todo el mundo después decía... En un momento empezó a decir, che, ¿para qué pagamos? Claro, no soy distinto, no hace nada del otro mundo. Aparte, sí, ganó todo con el Barcelona. Yo seguía las caras, tenía cerca a la Volpe, a Chilaverma, cómo lo miraban, y todos como si vieran un ídolo, embelesados, y muchos técnicos. A ver, danos algunas frases. Sí, más tips. Hablaba del jugador suplente, porque decías... Hablaba de mí también. Esto de tener contento, claro, al si querés marginado, entre comillas. Hace una pausa un momento y dice, el jugador marginado quiere que pierdas. Quiere que pierdas, no le importás vos. Quiere que pierdas. Los jugadores, mira, estaba el plantel de Racing, varios se reían. Sí. Después, qué duro eso, ¿eh? Habla, y sí. Y claro, porque y si el equipo pierde eso. Claro, porque vos sos suplente. Quiere que te vaya mal. Vos sos suplente, ¿no? Vos sos suplente. Ponele, alguien, un jugador de suplente. Y si tu equipo al que perteneces gana todos los partidos, no necesita cambios casi. Ah, ¿entendés? Ok. Y esto me lo dijeron varios exjugadores. A mí me decían, no, queremos que el equipo gane, pero que está en mi puesto que juegue mal. Y no es nada personal, es porque quiero jugar yo. Claro. Pero aparte, en deportes como el básquet, por ejemplo, que entran y salen todo el tiempo, no se genera eso. Vos ves los bancos, y los bancos están muy compenetrados minuto a minuto del partido. Vas a entrar en algún momento, ¿no? Y si no vas a entrar, pero no estás tan marginado. Tienes que ser muy malo, me ha pasado. Sí, sí, sí. Pero... Es que el básquet tiene esto muy de Estados Unidos, que hay un jugador útil para cada cosa. Pero aparte lo limitado acá es, ¿cuántos son? ¿Un 22? Concentran 30 y después concentran 17. Concentran 17. Los planteles son de 30, hay jugadores que no juegan en todo un campeonato. Es obvio. ¿Y aquí va el banco? ¿Qué van a entrar 11? ¿Tres cambios son? Tres cambios. Bueno, lo más difícil para el técnico siempre es eso, tener contento al que no juega, decía Bianchi. El delantero suplente necesita que su equipo pierda para entrar, si no, no entra. Y Guardiola blanquea esto que ningún técnico dice. Después hablaba de repasado su carrera como jugador. Él siempre se tiraba abajo todo el tiempo. Jugué en Italia, robé un poco, en Roma combate, íbamos al banco y charlábamos, nunca entrábamos, decía. Sí. Y llega a Qatar, dice, y llega a Qatar y hace una pausa, decía, por el Embreja mejoré mi pegada, en la Roma la bajada de pecho mejor, en Qatar mejoré mi swing, y le pega el palo de golf. Sí, no hice nada, como que robé ahí. Y pudo venir a River, dijo. Que sí, que en un momento lo tentó Río cuando se fue Mascherano. Ajá. La cosa de la vida, después fue el técnico él. Sí. Y dijo, pero River hizo muy bien, porque yo ya no estaba para nada. Ya no estaba para nada. Muy simpático el perro. Sí, sí, muy simpático todo el tiempo. Se notaba muy obsesivo porque hablaba. En un momento paró todo y empezó a mostrar un video. Ahí Julio lo poco mostrable para una chica, si querés, porque frenó varias jugadas del Barcelona como si fueran jugadores. Hizo de cuenta que estamos todos viéndolo. Y empezó con un láser a apuntar, que se entendía, pero te das cuenta de lo meticuloso. Que todo lo que dice antes, de que él no labura tanto. Bueno, es un enfermito. Claro. Es un enfermito, vive analizando al rival. Que lo que más lo apasionaba es eso, la táctica. Me imagino la charla que habrás tenido con Bielsa. ¿Vos te acordás que Rafael Bielsa nos contó acá? Sí. Que en una Navidad, Marcelo sacó una tele y le empezó a explicar jugadas a Rafael. Es que es esa gente que sí que no... 11 horas hablaron. Sí, que lo fue a visitar y se quedó. y te das cuenta, es muy, un tipo muy curioso y muy apasionado. Cada uh-huh. cosa que decía, decía que el jugador se... Primero jugador porque le gusta patear la pelota. No me digan eso de que le gusta... Sí, le gusta a las chicas, estar maquillado, todo lo demás, pero primero quieren patear la pelota. Uh-huh. Entonces tenés que quererlo. Uh-huh. Contaba también cuando... La importancia del técnico. O sea, yo fui jugador. El técnico casi que no sirve. El árbitro pita cuando empieza el partido. Dice, y nosotros, tú pintas cuadros. Ajá. No haces nada afuera. No, son ellos. Bien. Y eso decía Capa como... también. Que el técnico grita porque tiene ganas de gritar para sacarse, sí, claro, para descargar, pero el jugador adentro... Y que lo apasiona esto de planificar el partido y las cosas salgan como él las piensa, ese, como ajedrez. Claro. Es su mayor pasión a la hora de dirigir. Bueno, y al final entró Juan Pablo Barqui a hacer una serie de preguntas ya más mano a mano, pero ahí parados los dos. Y hablaban del desafío de dirigir a Bayern Múnich, decía que él, bueno, que necesita desafíos nuevos, que, claro, que él va a hacer una etapa, según él que ya no lo va a dirigir más. Pero bueno, muy muy interesante, la verdad que todo se quedó. ¿Habló del 7-0 en contra? Bueno, el global 7-0, el 4-0 y el 3-0. No se habló de actualidad tanto. Ah, era la pregunta. Más de sí, por contrato no sé si puede hablar ahora. El Bayern tiene alguna, sí. Ajá. Casi no puede hablar de... ¿Del Barcelona? Del Bayern y del, sí, fútbol de ahora, pues, algo por el estilo. Hasta que en junio, julio agarre. Bien. La crónica de Martín Reich, que estuvo anoche en el Gran Rex. Después Martín nos va a dar los pronósticos, porque empieza una nueva fecha del fútbol argentino que incluye el Superclásico. Por supuesto, el fin de, sí, semana, está en la grilla. Uh-huh. Y no sé si para bien, ¿eh? Está en la grilla. Boca River. Sí. Por ahora es más emoción que otra cosa, ¿no? Yo creo que sí. Bien. ¿Quién tiene más presión, Boca o River? Buena pregunta, Juli. Para mí un poquito más Boca, porque ahora ganó por Libertadores a Corinthians, pero... Bianchi viene muy apuntado por desde que arrancó con resultados magros, Juli, pocos puntos sacados y lo ayudaría mucho ganarle a River. Uh-huh. Ramón es el Ramón de siempre. Pierde, te dice un chiste y ya. Pero lo si River nuevo. Pierde, se aleja del campeonato. Boca ya es imposible. Sí. River si pierde. Pero por eso Boca perdiendo y todo, y me parece, uh-huh, que es más macro lo que ya se alejaría definitivamente de todo, y encima perdés con River. Ajá. Yo creo que la cara de Bianchi sería más larga todavía que la de Ramón. Uh-huh. Bien. Señoras y señores, nos vamos a hablar con nuestro diseñador. Berdichevsky. Hernán Berdichevsky. ¿Cómo le va, amigo? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bárbaro. ¿Ustedes? Muy bien, perfecto acá. Contanos, Hernán, el icono que armaste para esta semana, que diseñaste para nosotros. Mira, fue una semana con muchas noticias. Uh-huh. Hay unas que tienen color y hay algunas que no tienen color. Yo elegí, a pesar de nuestro intercambio con Pablito Fábregas vía Twitter, uh-huh, lo de Máxima. Pésimo. Lo de Máxima. Pésimo. ¿Te acuerdas lo de Máxima? Ya fue, ¿no? Bueno, fue el martes. Ajá. Exactamente. No, decimos, ¿te acordás por cómo las noticias se amontonan unas a otras y no se dan respiro? Es verdad, o sea, también hay que acordarse que hace un mes y medio metimos un papa argentino, o sea, hay muchas noticias sobre la Argentina, y a mí me parece que eso es para ser un ícono. Uh-huh. Entonces yo le dedico esta semana, el ícono de la semana, a la reina Máxima. Había tuiteado inclusive, antes de este ícono que dice que está buenísimo, que lo pueden ver, una serie de pantones sobre las personalidades argentinas más representativas en este momento. Bien. Ese para mí era el ícono. Perdóname que me meta en tu trabajo. Pero yo te lo pregunté también, o sea, para eso es el Twitter, de ida y vuelta. Pero ese me pareció un poco más sarcástico. Este es más institucional. El de hoy es institucional. El otro es más de laboratorio. Está divertido, también lo pueden ver ahí en el Twitter. Puse cuatro personalidades y cuatro colores de código Pantone. Para los que no saben eso, es el código de tintas como se imprime en imprenta. Uh-huh. Entonces puse el celeste para Messi, el amarillo para el Papa, el naranja para Máxima y la presidenta, que se lleva también otro color, que lo pueden ver ahí en el Twitter. Es la palabra de nuestro diseñador Hernán Berdichevsky. Lo pueden seguir en su cuenta de Twitter, que es @hberdichevsky. Ahí lo pueden seguir. Escrito como puedan, ¿no? Escrito como puedan. Pero va a corregir Google. Sí, lo van a encontrar. Sí, lo van a encontrar. Por ahí está. Tiene un símbolo. O sea, cuando lo vean, la carita es un símbolo. Ahí se van a dar cuenta. Un abrazo, Hernán. Que tengas una gran semana. Igualmente, un abrazo grande. Chau a todos. Hasta luego. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. 14.3 la temperatura. Y hoy vamos a jugar al Google. con los siguientes premios, Julieta Luciana. Tenemos skins para tu celular, tenemos helados de vuelta, tenemos una cena para dos personas en Más Te Vale Bar y tenemos un par de entradas para que veas Más Canchero en el Paseo de la Plaza, en la Sala Pablo Neruda con Fábregas y gran elenco. Sí, Carlos Diego Scott, Malena Ginsburg y Fernando Sanjeado, ellos van a estar hoy y mañana en el Paseo de la Plaza, señoras y señores. Y además te vamos a hacer la super pregunta. ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera el 21 de septiembre de 2012? Va a cumplir un año, ¿eh? Va a cumplir plata, una... Tenía Leandro Aspis en la billetera el 21 de septiembre de 2012. Pelé. Debutó con un pibe. María, no lo querían. El café. Era veloz. Mancuso. Traidor. La tenés. Adentro. Si te metes con mi mujer. Te voy a buscar a tu casa. La trota lo eché. Porque no servía. Está vacío. Llenate. A mi hijo lo conocí por Skype. Y me emocioné. No es el único puto de la Argentina. En caso de contestar todas esas preguntas y la super pregunta, te llevas la cantidad de dinero que tenía Leandro en la billetera en golosinas. Llévensela. Sí, hablando de Maradona, le quiero mandar un beso grande a Dalma, que presentó su libro, que me lo dejó en la semana. Lo empecé a leer. Es muy gracioso y muy emotivo. Mirá. Las dos cosas. Es una vida que para ella es normal y para cualquiera de nosotros sería muy raro. Sí. ¿No? Contando, por ejemplo, lo que fue el casamiento de los padres, que ella y su hermana estuvieron presentes, ella lo tiene más presente. Tus papás, digamos, se casaron en una iglesia y después habrá hecho algo en un saloncito. Sí. Empezamos porque no estuvimos presentes, la mayoría de nosotros. Claro. Y ese programa de teatro que hacía lo hacía con videos de fondo, con medio inédito que tenía de la familia. Claro. Era divertido como lo acoplaba. Bueno, eso ya es una diferencia. Estuvo presente, que ya es algo, más o menos, en algunos casos normal, pero es una rareza. Normal, antes no lo era. Claro, una rareza. Después decís, bueno, un saloncito. Un día al civil, todo el mismo día y en el Luna Park. ¿En qué año fue? En el, no sé. Seguramente Maradona ya estaba en el Nápoles, así que habrá sido medio de los 80 y pico. Sí, venían jugadores en el Nápoles todos en un charter. Bueno. Pero juntó más famosos que caras, que gente en su historia, sí, porque estaban todos ahí. Sí. Recuerdo algunas imágenes, el vals. Sí. Y Dalma decía, bueno, Flavia Palmiero contratada para animar a los chicos del casamiento en una carpa. Por ejemplo, cuenta Dalma en el libro. El pelotero del restaurante. Algo parecido, claro. Y Dalma cuenta que estaba llegando al casamiento de los padres. Y gente cantando canciones de cancha. Claro, eso es raro también, ¿no? 89. Un beso grande a Dalma por La Hija de Dios, su libro. Y le quiero mandar un beso también al gran Carlitos Ulanowski, que me dejó su primera novela. Escribió muchos libros, Carlos. Esta es su primera novela, que se llama Nunca bailes en dos bodas a la vez. Así que, y habla de los casamientos. Lo voy a leer, y un abrazo a Carlitos Ulanowski. Tal vez lo traigamos a que... Si no va antes a Basta de Todo, puede venir a Metro y Medio. Gracias a Confiterías y Panaderías La Argentina, que nos mandó la rica merienda. www.clargentina.com.ar. 7 locales tienen entre Belgrano y Palermo, con más de 100 años de trayectoria. Momento único que llueva que se Metro y Medio en la radio. Escucho con paraguas en mano. Gota, gota, Metro y Medio. Como voy yo cantando, será mejor que siga haciéndolo. Despegar.com te conecta con un sonido metro. Un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio. One day, baby, we'll be

una pregunta fundamental que necesito hacerte es: ¿Jimena con X, con J, con G? Con J. Con J. ¿Cómo lo pensó, no? Sí. Sí. Listo, a partir de acá ya está. Con ya esta aclaración... está bastante claro. Sí. Jimena tiene 25 años. Uh-huh. Tiene rulos, Jimena. Sí. Tiene rulos. Casi toda su vida tuvo rulos. Uh-huh. Y eso la hace sexy. Pero ella reniega esos rulos. Más o menos. Uh-huh. Sabe que le gusta. Son los rulos tirabuzón. Ah. Esos, fideitos tiene. ¿Y alguna vez lo tuvo corto, harta de sus rulos? No. Siempre fantaseó para veces, pero ahora ya se quedó ahí. Jimena tiene rulos. Es pechocha y le gusta escotarse en su vestimenta a Jimena. Jimena hoy no tiene novio, tuvo muchos novios, pero hoy está soltera, se divierte, tiene sus amigos, saldó un par de cuentas con su adolescencia. Sí. Esto significa se bajó, por ejemplo, a... un secundario. Sí, a Martín, un viejo compañero del colegio. Bien. Se lo bajó. ¿Con culpa o terminaron y nada? Había que saldarlo y punto. Había que saldarlo, se rieron de eso, salieron un par de veces más y después se fue yendo como en Face, se terminó y listo. Perfecto. Y estuvo bien. Jimena tiene a su mejor amiga de la infancia, ¿eh? Ajá. Que le mandamos un beso a Mariana, es su mejor amiga de la infancia. Se aman y se odian. Sí, pero es su mejor amiga. Claro. Cuando la necesita, Mariana está. La verdad, bien. Porque está. Eso sí, está. Sí. ¿Quién es más lindo de los dos? ¿Quién está más fuerte? Jimena. Y ella lo sabe y disfruta eso. La verdad que disfruta. Porque van por la calle y la miran más a ella que a Mariana. Claro. Y Mariana dice, ay, no, boluda, te mira a vos también, pero ella sabe que no. Sí, claro. Jimena no supo que estudiar nunca supo que estudiar. Ahora está en recursos humanos o en una de esas cosas nuevas. Pero algún cursito se hizo. Sí, hizo, pero no sabe bien a qué dedicarse. Es medio lentona y ella lo sabe. Ojo, es una virtud la que estoy diciendo. Sí, ¿eh? Medio vaga también, medio despistada. ¿Sabe dónde trabaja? No lo voy a poder creer. Ella trabaja como una sala de grabación, algo así. Ajá. Es como la organizadora, la productora, algo por el estilo. Cuando termina de bañarse... hace poses sensuales. Eróticas frente al espejo. Jimena, ¿cómo es tu vida? Participarte no. Bastante acertado, te digo. Bueno, tenés 25. Sí tengo novio, eso sí. Pará, sí tengo rulos. Pará. Las ganas de ser pechocha nada más. Pará un poco, tenés rulos. La moto. Tengo rulos. ¿No sos pechocha? No, solo las ganas están. Ah, pero entonces está bien cuando te vas. ¿Qué? Está bien cuando te vas. Sí. Tenés un buen atrás. Jimena, ¿y alguna después, vez ¿Qué más acertaste? Pará, vamos despacio. Vamos, pará un poco. ¿De qué murió? No pararon de qué hablarle. Bueno, pará un poco. ¿Qué? Jimena. ¿Qué? Escúchame, charlemos. Claro, es el ABC de la conversación. Habla uno, más o menos claro. Escucha el otro, más o menos le responde. ¿Te angustió mucho no tener grandes senos? Sí, uh-huh. Sí, en realidad sí. Siempre quise tener más. Mejor no se las hizo, por ejemplo. Ah, ¿y vos pensaste en hacértelas? Sí, pero a mi novio no le gusta eso. Claro, porque él piensa que si te las haces es para otro, y no para él. Y lo vas a dejar, aparte, fantasea de con él. No, dice que es como que, no sé, son muy plásticos, no... ¿Quiere decir que ya las probó? Mira, no sé. Las que ven Tinelli, ¿no? No quiero indagar. Claro. Bien. La máxima dice, las paga uno y las disfruta otro, pero bueno. Claro. Y ahí se quedó callada, pero tiene razón, porque le dijimos que no hable, pobre Jimena. Sí. Sí, pero... En fin. ¿Alguna vez...? Igual le acertaste bastante. Después no me acuerdo qué más dijiste. Tengo una amiga, sí, tengo una mejor amiga, pero se llama Jimena, igual que yo. Muy... No estaba bien eso, ¿no? No estaba bueno. Sí, la verdad. Pará, ¿y estás más buena que tu amiga? Jimena, ¿estás más buena que tu amiga? Ay, sí. No sé. Sí. Vos sabés que sí. No, chicos, no salió de mí, por favor. Sí, está más buena. Pero ella es más pechocha igual. ¿Qué más? No me acuerdo qué más me dijiste. Sí, no escucha. ¿Qué estudias? Poses sensuales frente al espejo. Claro. ¿Qué haces? Poses sensuales frente al espejo. Haces poses sensuales. Ajá. ¿Y pensás en quién? ¿En un fotógrafo, en un camarógrafo, en un chico, en una tribuna que te mira? No, es un mito. Las mujeres piensan en sí mismas. Mira vos. Pienso, che, mira, esto me sobra, esto me falta. Uh-huh. Muy bien. Jimena, ¿a qué te dedicas? Soy arquitecta recién recibida. Mira, te felicito. 25 años te arquitecta. Te felicito. Hagamos la vuelta de nuestros 25 años, vamos. Julita Luciana. Ay, para ¿vos metro y medio? Metro y medio, sí. Ajá. Pero a secas. Fábregas. ¿Había recibido? 25, televisión, producción de televisión. Sí, estábamos en Gemelos. Gemelos eran los 25. Y esta piba es arquitecta. Jugando al ping-pong deprimido. Sí, sí, sí. Ella puede es hacer un edificio. Muy bien, arquitecta, Jimena. Igual ahora si lo hago se cae. Bueno, ¿por qué? No, me falta mucha experiencia, chicos. Bueno, pero un día vas a tener que hacer uno. No, algún día sí, estoy en eso, pero con ayuda. Calienta la arquitecta, ¿eh? Sí. La arquitecta calienta. Sí, sí, sí. Y aparte, no sé por qué nos estamos haciendo una ruluda que está buena. Sí, sí. Claro, y porque tienen ganas, chicos. Sí, claro. Están calientes. ¿Qué preferís? Imaginar una que está buena, pero no está buena. Jime, ¿y de qué trabajas? Trabajo de arquitecta, dibujo, voy a obras. Ajá. Lo cual me tengo un tema con los obreros, pero bueno. A ver, contanos de esa relación. No, es difícil, pero no soy chica. Siempre fui muy chiquitita, de tamaño encima. Uh-huh. Mujer, la obra es más machista, entonces es difícil. Ajá. Que pero te respeten. ¿Qué te han dicho, por ejemplo? Tengo mucho carácter, así que... ¿Qué te han dicho, por ejemplo? No, o sea... Ponele, tengo una obra en donde, pero son todos paraguayos, entonces yo entro y empiezan a hablar en guaraní. La verdad que no entiendo nada, pero por ahí se escucha arquitecta, entonces sé que están hablando de mí, muy pero bueno. No sé qué están hablando. Arquitecta no tiene translate, todos digamos. Ríen encima, y yo, bueno, nada, ¿qué voy a hacer? Igual que ego, porque a lo mejor están citando a otra arquitecta. O arquitecta, o pará. O arquitecta en guaraní quiere decir pan. Pasame otra empanada. ¿Qué sabes? Pasame otro chipá. No, claro. El otro día también un obrero cuando los estoy saludando, me dice adiós, señorita arquitecta, y se empieza a reír con todo el resto. Entonces yo me doy vuelta, lo miro con cara de mejor cara de póker y le digo adiós, como diciéndole te escuché que me estás. No, como diciéndole, no, dijiste adiós. Sí, sí, sí. Lo enfrentó. Me lo dijo como diciendo, cargando mente. Claro. Sí, riéndose con el resto. ¿Qué opinas del arqui, Emiliano Espasandín? Emiliano Espasandín, ¿tiene una paz ese señor? Sí, transmite algo distinto. Puedo hacer un jury con él. ¿Te puedes hacer un? Un jurado, evalúa mi proyecto, digamos. Yo soy de otra cátedra, pero él evalúa. Qué buscona, ¿eh? Un proyecto mío. Es como que habla y te infunde una paz. Es como que... No. ¿Te gustó? No salpiquemos. ¿Cómo te gustó? Entre las alumnas se comentaba que estaba bueno. Está bueno. Es muy elegante, además. Sí. Es un tipo muy pensante, aparte. Te gana desde otra parte por ahí, ¿no? El típico cara linda, pero... Suavero. Ahí lo mató. Sí. No. Al contrario, es todavía más interesante, me parece. Claro. Sí, claro. Muy bien. Sí, los lindos corremos con esa desventaja. Es cierto. Claro, porque dicen, es lindo y ya piensan que somos bobos. Pero no es así. Jimé. Martín Rey. No es un Adonis, pero a mí me encanta. ¿No es un qué? Es un Adonis. No, Martín es lindo pibe. Tiene lo suyo, Martín. ¿Araduc? Tiene otra. Araduc también. Araduc me hace reír. Y Pablo Fábregas, me mata. Y bueno, otro lindo. Sí, lo fui a ver, te juro, porque me encanta. ¿Dejarías a tu novio por Pablo? Pensalo bien. Ay, no sé, chicos, hace 7 años que estoy. Escuché esta voz. Teniendo sexo y decirte hola. ¿Me estás pasando bien conmigo? No, a mi novio no lo cambio. ¿A qué se dedica tu novio? Mi novio, bueno, casi le pifiaste. Es productor de postproducción de sonido. Bueno, no era tan difícil. Pero vos dijiste haciendo eso, que vos dijiste que yo laburaba, pero bueno, claro. Estuviste cerca. ¿Y qué, con quién laburó? ¿Con qué bandas? No, laburo en una empresa que hace cosas para, más que nada para la web. Okay. Hace postproducción de videos, chicos. Jimena, ¿lo amás a tu novio? Sí, te estoy hace 7 años claramente, porque... No, qué sé yo. No, Barrera estuvo como 20. Sí, acertaste, tuve muchos novios. Pará, Jimena. ¿Y por qué lo amás? Porque, yo qué sé, no sé, no se puede explicar. Formuló mal, pero la idea es está bien, me gusta, porque a mí me gusta cuando aman sin saber. ¿Por qué? Porque el amor es loco, es irracional, temperamental, estúpido. Eso es el amor. Jimena, vamos a jugar, antes te vamos a hacer las preguntas de rigor. La primera está relacionada con el tema de hoy, que es Charly García. ¿Qué es Charly García en tu vida? Charly García, es el ídolo de mi novio. Mirá vos, no es poco. ¿Y cuántos? Perdón, la pregunta es, ¿qué es en tu vida? Es el ídolo de la vida de otro. Bueno, pero el novio es mucho. Che, ¿y cuántos años tiene tu novio? ¿Cuántos años tiene tu novio? 29. Bien. La segunda, para que nos ubiquemos, ¿a qué famoso o famosa te pareces? Dicen. Mi novio me decía la flaca. ¿Qué era flaca? Mentira, ¿eh? ¿Copeta? No, no, no, la flaca, Fabiana Cantilo. Ah, no. Y bueno, nadie le dice la flaca a Fabiana Cantilo. Aparte, está bien, y un montón de virtudes, sí, no sé. Sí, y además, estamos hablando que tenés rulos y Fabiana Cantilo pelo lacio toda la vida. Claro. No, por eso, para, yo digo, no es nada que ver. Quizás también por cómo cantaba y eso, por ahí. Claro. ¿Y la tercera? A ver, cantanos un poco, a ver si cantás como Fabi, dale, vamos. En las alas del mar, dale. Vamos. Uno, dos, tres y dice. Cuento con las alas del mar. Si no encuentro un ser humano que te pase a buscar. Canta bien. Pero para mí nada que ver a Fabián Cantilo. No. Para mí tampoco, ¿eh? Y la tercera. O sea, no te parece físicamente ni sí. cantando, ¿no entendí? No, el novio está caliente con Fabián Cantilo y se la imagina. Está bien. La tercera. Decían que me parezco a Vanessa Hutchins, la que hace High School Musical, pero no lo quise decir porque era demasiado. Escucha, escucha, escucha. No hablemos así, Pandiela cree que lo pusimos el tema. Siempre tiempo, vuelvo a Jimena canta. Jimena, y en caso de que te engañe tu novio, que en estos 7 años lo habrá hecho alguna vez, ¿vos preferís que sea con un hombre o con una mujer? Con un hombre, sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque con una mujer te toca el orgullo. Y con un hombre, te toca el pito. Con un hombre no. No, porque es porque me dejó, porque bueno, porque tiene, va para otro lado. Entiendo. Con una mujer es porque me dejó porque ella es algo más que yo. ¿Y si el hombre es arquitecto? Y es muy bueno. Y se llama arquitecto y se llama Fabián Cantilo. Sí. Jimena, vamos a jugar en el Google. Buscamos nena y nene en Google para ver qué aparece más veces. ¿Cómo? Nena o nene, que aparece más veces. No te escucho. Uy, carajo. En Google buscamos dólar o peso. ¿Qué aparece más veces? Dólar. Vamos entonces por dólar. Estaba buscando nena, nena. Nos va a ganar a nosotros. Estamos revivos. Dólar aparece en Google 55 millones de veces, 700 mil veces. No, 55 millones, 700. Mal número. Vamos por pesos. ¿Qué aparece en Google? 275 millones de veces, por lo tanto, tú, Jimena, no has ganado nada. Fracasada. ¿Estás ahí, Jimena? Sí, estoy. Bueno, tenés el derecho a contestarnos la super pregunta, que es, ¿cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera del 21 de septiembre de 2012? ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera del 21 de septiembre de 2012? Pelé. Debutó con un pibe. Ari María. Nalguería. El café. Era veloz. Mancuso. Un traidor. La tenés. Adentro. Si te metes con mi mujer. Te voy a buscar a la puerta de tu casa. A trota lo eché. Porque no servía. Si está vacío. Cenate. A mi hijo lo conocí por A mi hijo lo conocí. Y me emocionó. Muy bien. Ford. No es el único gusto de la Argentina. Muy bien. Muy bien. Se va más concentrado, te quiero. ¿Cuánta plata tenía Leandro ese día? 72. No, ya dijimos que son 3 cifras, chicos. Llévenselo. Un beso grande. Gracias. Hasta la próxima. 7 de la tarde, 27 minutos. Y esto sigue de la siguiente manera. something calling. I'm not alone. Something moving around inside everyone. Oh yeah. Comunicaciones de Berazategui, de Lomas de Zamora, de la capital federal, de países limítrofes y de países no limítrofes a través de la internet. Atendemos al teléfono. ¡Qué lindo trabajo que tengo! A ver quién llamó al... Vamos, mis Estambulskis, canten. 4010-7272. A ver quién llama a Metro y Medio. Hola, soy Betty, la mamá de Juli, y escucho Metro y Medio. Hola, soy Alejandro, no entiendo nada de fútbol, la banco a Julieta, y escucho Metro y Medio. Hola, soy Fernando, me encanta la canción de apertura, y escucho Metro y Medio. Un beso, ¿eh? Hola, soy Matías, mi novia no tiene celulitis, yo le digo que tiene, mi pasión son los pibos y escucho Metro y Medio. Hola, soy Camila de 11 años y escucho todos los días a Metro y Medio. Hola, soy Héctor Alexis, tengo 20 años y soy el Héctor más joven que escucha Metro y Medio. Hola, soy Gonzalo, estoy circuncidado y escucho Metro y Medio. Hola, soy Lili, tengo una bocha de quilombo, pero escucho Metro y Medio. Soy Pedro, profesora de letras, e igual escucho Metro y Medio. Mi nombre es Daniel, tengo 32 años, estoy casado, tengo un hijo, me sigo masturbando y escucho Metro y Medio. Soy Fataluz, soy lesbiana y escucho Metro y Medio. Hola, soy Martín, ando en bicicleta mientras escucho Metro y Medio. Hola, ¿cómo les va? Soy Federica Pais. Y si fuera por mí, Metro y Medio tendría el éter de oro. Hola, soy Sebastián Weinreich y Julieta dice que antes de ser reina, prefiere su vida y trabaja en Metro y Medio. Hola, soy Marcela Klosterboer. Estoy llamando para solidarizarme. Bueno, me ha ocupado el otro teléfono, así que voy a intentar de vuelta. Les mando un beso grande. Chau, chau. Bueno, todos ellos escuchan Metro y Medio. We need body. Señoras y señores, a las 8 menos 25 de la noche con Nacho Sosa, la operación táctica técnica. Baila, rapea, Leandro Vázquez. El conde Ezequiel Araduz también rapea. La señorita Denise Skurnik revolea su buzo. Está la familia de Metro y Medio, como casi todos los días de tu vida, por Metro hasta las 9 de la noche, 95.1 MHz. Money Movie. ¿No te pasa que cuando querés cambiar tu auto solo pensás en eso? Bueno, sí. MercadoLibre.com es el sitio líder en clasificados de vehículos con más de 60.000 autos y 20.000 motos. ¿Qué esperó? 60.000 autos y 20.000 motos. Un montón eso. Chequea Mercado Libre y vas a encontrar justo lo que estás buscando. MercadoLibre.com.ar, vehículos. Y sacate el auto o moto que estás buscando de la cabeza. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Martín Alejandro Reich. Sí. Hay un fin de semana que se viene, futbolístico. Se nos vino encima, se ahora vas a dar tus pronósticos. Dale. Y voy a cerrar con una canción. Con una canción que quiero que... No, una canción de cancha. Hoy cambia la temática. ¿Cómo es? Porque hasta ahora habíamos visto todas canciones en primera persona, a favor del equipo. Correcto. Hoy ya es contra otro. Hoy pasamos a otro escenario. Semiología pura. Hoy es para analizar. Sí. Perfecto. Martincito. Sí, ya empezó la 12ª del final de esta Copa. Sí. Juanita Azurduy, trofeo UTA, te diría, porque hoy estuvo a punto de suspenderse la fecha por todo el tema de... del paro de transportes y demás, exigiendo mejoras salariales, por supuesto, porque todos los planteles viajan. Uh-huh. Y estuvo en riesgo. La fecha ya arrancó, media hora, 33 minutos, tenemos el Tomba del Titán. Juli, sí. ¿Quién es el Tomba del Titán? Crespo. Pará. No, el área es. Muy bien, girá. Ahí en Mendoza. ¿Y el Tomba qué equipo es? Uno opciones. De acá, sí. ¿Argentinos, Platense o Godoy Cruz? Platense. No. Godoy Cruz. No, sí. Godoy Cruz. Antonio Tomba del Titán, ahí en Mendoza, empata con Colón. El de Pablito Morant, sí, el de la colita. 0-0, están igualando, abrieron la fecha. Ojo, fecha peligrosa para expulsiones. ¿Por qué? Cancha mojada. Claro, cancha mojada, se va el botín, el árbitro ante la duda amarilla y ante la otra duda otra amarilla. Cierran después Quilmes y San Lorenzo. Hoy, la fecha 21-15, lindo hoy partido también. Tapones altos, que ayer hablábamos. Hoy sí de intercambiable vale. Tapones altos, exactamente. Este agarra una piernita y la deja chiflar mono. Sí, sí, hay que revisarlos bien. ¿Cuál es el partido emotivo de la fecha? ¿El que va a tener más goles, Martín, según tu...? Sí, mi recomendado, primero a nivel lirismo. Para mí va a haber tiquitique, va a haber lindo fútbol. Mañana cuando a las 20:15, el equipo de Pablito Vélez visite en el cilindro a Racing. Bien, coincido. Dos equipos que juegan bien a la pelota. Bien. Sí, dos técnicos con estilos diferentes. Si querés, el de Subeldía más obsesivo, el del Tigre Gareca más liberal. La camisa contra el jogging. Bien. Sí, lindo partido Vélez-Racing mañana a la noche. Racing-Vélez en el cilindro para mirarlo. No voy a recomendarlo. A ver, el peor partido del fin de semana. No voy a recomendar Boca-River. Yo lo voy a ver. Esto es tener huevo. Acá te aplaudo, Martín Reyes. Gracias. Acá te aplaudo. Gracias, viejo. No sé quién sos, pero yo te banco también. Acá te aplaudo, Martín. Y te la banca. Puedes salir presa. Sí, sí. Seguramente van a ser expulsados. Tal vez haya goles. Va a ser todo. Está clarísimo. Todo dicen Boca River, se llena la boca. No importa cómo viene cada uno. Sí. Martín Reich dice que va a ser un partido. Terminemos con él. Así como el Guardiola. Gracias, Jai, te abrazo. ¿Qué dijiste? Que los bosteros son todos maricas. No, así como Pep Guardiola dice. ¿Se la comen todos? así como Pep Guardiola dice, yo le robé a todo el mundo. Sí. Bueno, no digamos más que Boca y River va a ser un partidazo, porque nunca es un partidazo. Tiene los condimentos... No, hubo partidazos. Hubo, por supuesto, sí, por Teis Sport. Pero, partidazos. Pero todos los que nos gusta el fútbol lo vamos a ver. Sí, me encanta y voy a estar sentado ahí. Claro. Pero sí, cuando termine el partido me voy a desilusionar. Uh-huh. Y vos también, y el que va a estar al lado mío también, y Pablito con Inés en la casa también. Jugando, se la está jugando. Y Juli no, porque Juli uh-huh. le va a poner más atención a los maníes, sí. esas cosas que van alrededor. ¿Con quién lo vas a ver? Y seguramente con amigos, ¿no? Definí uh-huh. la sede. ¿Pipa Gutiérrez puede llegar a ir? Pipa, sí, puede ser. Por ahí voy a la casa de Pipa, que el... ¿Viste algún partido con tus suegros? Dejamos de fondo. Alguna cena pusimos, sí, estábamos viendo de fondo. Hincha de Boca, Claudio. Sí, la familia de mi novia. Claro, un suegro que se llama sí. Claudio. Hincha de Boca. ¿Y tu suegra cómo se llama, Marto? Si querés decirlo, si no... Betina, Betty. Betina, hey, no. Claudio y Betina. Se me vino la vida encima. Ya hay suegros que se llaman Claudio y Betina. Tienen 5 años más que nosotros. ¿Cuántos años tienen Claudio y Betina? Más o menos. 50 y cortos. Bueno, 15 años más. Están ahí. Carajo, sí. Se nos deprimió el dolor. Mirá que tiene teatro. Pues, levantame. Muy bueno odontólogo, Claudio. Muy bueno odontólogo. Claudio Betín. ¿Te dice algo de tus dientes? No. ¿De los pantalones arremangados? No, tratan de no joderme. ¿No? Marto, la gente quiere saber si vos vas a jugar al fútbol este fin de semana. Y la lluvia atenta contra todo. Claro. Eso de que no hay nada más lindo que jugar abajo de la lluvia, uh-huh. ¿te quedó? Voy a ir ahí. Voy con amigos seguramente mañana a Buchardo a hacer un fútbol 5 sí. para compensar el no fútbol 11, que claro. también es una linda descarga, y nos quedamos en el club. Ojo con el dato, va a haber pelota especial en el Superclásico, en el Alberto J. Armando, esto es Juli. Tatafungo. Domingo 16:30, Germán Delfino debuta como pito Delfino. En el árbitro, en el partido principal, y pelota especial para este Superclásico, que va a ser interesante todo lo que hicimos, en los Bien. Condimentos... Pero para mí no en el juego. ¿A ¿sí? qué hora juegan? 16:30, Juli, para el mate. Martín Reich, anda a Mendoza. Me voy para me Mendoza. Que hay noticias, Martín. Y volvé que enseñe una canción, ¿eh? Hay noticias en el Mundialista de Mendoza, en la cancha donde están jugando Godoy Cruz y Colón de Santa Fe. Te escuchamos, Martín. Sebastián, Julieta, Pablo, ¿me escuchan bien? Te sí. escuchamos bien, Martín. Uy, qué frío que hace acá en el Mundialista. Creo que 9 grados, pero parecen 3. ¿Cómo está el partido, Martín? Ahora a los 40 hubo gol de Godoy Cruz, Sebastián. Todos lo abrazan a él y no lo veo. Sí, sí. Es Mauro Óbolo, efectivamente. Óbolo. Es Mauro Óbolo. Sí, Juli, el que te gustó a vos. Sí. El que está bien pegado. El alto, el que pasó por Vélez, por Belgrano y por tantos clubes. ¿Quién hizo el gol, Martín? Lo hizo Óbolo, se va. ¿Cómo está el partido? Que el partido tiene un solo gol y no está ganando Colón. Ajá, gana Godoy Cruz entonces. Muy bien. El de blanco y azul es Godoy Cruz, el de negro es Colón. En este momento Godoy Cruz 1, Colón 0. Frío. Volvete, Martín, volvete entonces, que hace frío, volvete. Muy bien. ¿Qué vas a enseñar? Vamos a enseñar una canción que se llama ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Título. Suena tango. Se llama ¿Por qué será? La música es la de Alberto Cortés. Y construyó castillos en el aire. Con un ritmo más veloz. Ajá. Dice así. ¿Por qué será? La vagina de tu mamá. No. No se canta, sí. Ah, perfecto. Dice otra cosa. Sí. ¿Sabes por qué será? La vagina de tu mamá. A vos, botero, gallina, dice, por ejemplo. ¿Por qué será? ¿Están haciendo ya una pregunta que hay que responder? No, pará, ahora va. Ah. ¿Por qué será la vagina de tu mamá? Sí. A vos, según a nosotros, botero, a vos, judío. Tombero, no, decía, judío. Te sí. quiero preguntar. Perfecto. Entonces el otro tribuno dice, a ver qué nos quieren preguntar. Ajá. Mentonean todos, manden mentón. Se ponen los lentes. A ver qué nos quieren preguntar, a ver si tenemos la respuesta. Perfecto. ¿Por qué será? Son todos vigilantes. Ah, como la factura. Todos. Y ahí nos empezamos a ver cuando nos cantan eso. Sos vigilante. Saca pecho ahí. Sí. Mala la cancha con custodia policial. Ah. Yo no vine como custodia, al contrario, me siento. Ahí, se lo dicen, se contradicen. Yo a veces digo, paren la moto, no vine con custodia, es mentira. Me siento más expuesto que nunca. Acá. Sí. Pasa que sería, paren la moto, no creo que estén en lo correcto. Claro. Hoy vine a la cancha. Solo. Vaya a saber si encuentro el auto a la salida. Sí. Vine en bondi y con los amigos. Martín Reich, nos vamos a Mendoza mientras cantábamos esta canción. Mirá, pero qué manera de viajar este chico. ¿Qué les pareció el tema, chicos? Me pareció bien. ¿Les gustó? Me gustó la música. ¿A quién se le ocurrió a Alberto Cortés? Ahora se las canto por aire con las palabras, ¿no? ¿Hay alguna de Sergio Dalma? Cantame alguna de Sergio Dalma y te digo, en realidad. Bailar pegado. No, bailar pegado. No es de Sergio Dalma. Martín Reich, danos la información. Sebastián, está muy contenta la gente del Verdolaga, la gente de Ferro, porque el ex Ferro, Gonzalo Castellani, tiene la 8 en la espalda, le da al equipo de Palermo otro gol. ¿Entonces? Otro gol, entonces, y antes iba 1-0, ¿cómo está ahora?

Este mes tu triple hamburguesa con queso por solo 18 pesos y 5 productos más por 12 pesos cada uno. Grandes placeres, pequeños precios en McDonald's. Genial es pagar menos. Válido el 18 de abril de 2003 al 18 de mayo de 2003 en todos los McDonald's de la República Argentina. No válido por más que entre la promoción no combinable ni acumulable con otros beneficios de cuentos y promociones. Matilda, ¿hiciste la tarea? Ahora estoy cansada. Después la hago, ma. No sabes todo lo que hice hoy. Sí que sé. Hoy estuviste cocinando galletitas de chocolate en la cocina. Saliste a andar en bicicleta saltando charcos y terminaste patinando en el piso del living recién encerado. ¿Y cómo sabes todo eso? Porque las medias te las lavé yo. Nuevo Ala Progress. Con 3 veces más agentes de limpieza profunda, remueve las manchas más difíciles con un único producto. Incluso las prendas blancas como las medias. Revista Remix 190 tiene el agrado de presentar su número dedicado a David Bowie. La edición limitada de esta revista incluye el nuevo CD doble de Michael Mind Project, que incluye los remixes de Anti-Heroes, Love's Gonna Get You, Show Me Love y Ride Like the Wind. Revista Remix 190 Bowie. Búscanos en Facebook, Musimundo, Jenny y kioscos de todo el país. Perdón, señor. Te cerraste. Pausa para respirar. Necesitamos definir las bandas para el Random Fest. A ver, pásame la radio. Esta. Esta. ¿Cuál? Esta. Y también esta. ¡Random Fire! Seguimos, chicos. Prefiero yoga. Prefiero yoga. El faro vuelve a girar. Belden Random Fest. 4 bandas, 4 escenarios y un faro que decide aleatoriamente qué banda toca. Ilia Curiaquen de Valderramas, Sky Blue del MFIO, Miranda y Kate Nash. 4 de mayo, Complejo El Río, Vicente López. ¿Sabías que mientras más te depilás, más te irritás? Dab es el único antitranspirante con un cuarto de cromo humectante que ayuda a que la piel se repare por sí misma. Para mostrar unas axilas más lindas en 5 días, solo usa Dab. Antitranspirante Dab. Protección efectiva, axilas espléndidas. ¿Humectación efectiva y sensación agradable? ¡Wow! Probá Saintiv Avena y Karité, que con hidratantes 100% naturales te brindan la humectación efectiva que necesitas y una sensación agradable en todo tu cuerpo. Comprobalo. Saintiv Avena y Karité, con hidratantes 100% naturales. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Ay, me levanté malo, me levanté extraño. No estaba conectado. De repente se habían caído todos los sistemas. De repente volvieron. También pasó. Go home. 8 caracteres, muchos recuerdos para mi nuevo password. Wow, mi nuevo password me mantiene online. Te lo digo, berenjena. Es un secreto, pero lo comparto con vos. Tuve Atari, tuve ColecoVision, tuve Family, tuve todo. Tuve lo que hay que tener, tuve Telematch. Estoy conectado, estoy online, te enseño todo lo que sé. Estoy online y soy Seba 2.0. Seba 2.0. Tecnología para todos. Soy Seba 2.0 y estoy acá para solucionarte. No tengo mucho tiempo, así que te pido que la hagas rápido. 4017267. Lo cuento, bueno, está llegando un dispositivo en estos días. Muy revelador el dispositivo. Se llama Talk to Yes Yes Yes. ¿Cómo? Talk to Yes Yes Yes. Es un dispositivo que realiza las actividades. Por ejemplo, vos tenés el día se te fue a la mierda. Sí. Tocás sí. un botón y desayuna, almuerzo, merienda, cena por vos. ¿Ah, sí? Y vos te sentís que desayunaste. Es ¿Y? Algo que te pones en... ¿Es intramuscular? No. Los hombres en el pene y las mujeres en la vagina. Te pones eso, es fácil, es un botón, tocas ahí. Y, por ejemplo, uy, me olvidé de ir a correr. Bueno, corre por vos y es como si hubieras corrido. Perdón. Talk to Yes Yes Yes, se llama. Y en caso de mantener relaciones sexuales... Sí, y que los dos tengan el dispositivo bueno, puesto. Si te olvidaste de tener relaciones sexuales, tocas un botón ahí y tienes. Sí. ¿Cuánto cuesta? $15,000. Blue. Ufa. Así Blue. Que. 15.000 por día, ya hacemos. Es más fácil ahora hacer la cuenta. Sí. Soy Seba 2.0. ¿Vos? ¿Quién carajo sos? ¿Cómo? ¿Quién carajo sos? Le decís branch y te hace el branch. ¿Ah, sí? El talk to. Yes, yes, yes. ¿Por qué se va enojando? ¿Hola? Sí. El Colo 2.1, o sea, quería saber cómo hago para whatsappear con el celu walkie-talkie. Buena pregunta, Colo. Bueno, es una pregunta que me hace mucho. Bueno, fíjate cuál es la carcasa de tu teléfono. ¿Mm? Entrás en el Wargaming Rock Y ahí te bajás el Facebook y lo vas a poder hacer. Abrazo. Gracias, Seba. 2.0. ¿Vos quién sos? Hola, ¿qué tal? Yo soy Pablo 3.9. Sí. Mira, tengo un pendrive que no me está respondiendo. ¿Puede ser que la memoria flash tenga una vida útil y llegue un momento que no funciona más? Mira, la memoria flash, la verdad es muy hipster. Está muy wash and go. Lo que tenés que hacer con la... Sí, con los pendrive es fácil. No los use los fines de semana, porque la gente usa muchos pendrive los fines de semana y es como que se colapsa el mundo pendrive. Usalo más de lunes a jueves. Jueves. Hasta las 7, sí, más o menos. Julieta 3.1, ¿qué tal? Sí. Se me clavó la barra espaciadora. Y la, le di y no funca. ¿Tenés hermano? Sí, dos. Bueno, varón. Varón 1. Que cierre la mano. El puño, un puño fuerte a la baranda, va a ser como un chamán las malas pelotas de esa forma. Se destraba. Yo soy Seba 2.0. ¿Vos quién sos? ¿Vos quién sos? ¿Vos quién sos? Hola. ¿Vos quién sos? Hola. ¿Vos quién sos? Soy Matías 8.5. Matías, ¿quién sos? Ah, Matías, decime. Sí, quisiera saber qué son las impresoras 3D, Seba. Fácil, impresoras 3D, bueno, dale printer, printer, printer, printer, printer y te imprime. Y 3D vas a sentir que está imprimiendo en tu propio cuerpo. Vas a sentir que las hojas salen por tu ano directamente. ¿Cómo? Es así. ¿Cómo? Es así. Por eso son 3D. Escuché bien. 3D, ¿usted dijo? Un abrazo. Yo soy Seba 2.0. ¿Quién sos? ¿Vos quién sos? Hola, soy Barbie punto y medio. Barbie, sí, Barbie. ¿Quién sos? Un problema. Mi novio juega al iPad mientras se toca la nariz y me pega todos los mocos en la pantalla. ¿Cómo hago para sacarlo? Uy, Barbie, es un problema muy, muy de los argentinos. ¿Sos argentina? Sí. Claro. Bueno, acá en este... Bueno, fíjate que es CD-ROM que te están trayendo afuera. Y a tu novio dale un... Uf, qué difícil. ¿Cuántos años tiene tu novio? 24. Claro, dale un display 350. Va a ser como se queda sin ganas. Yo soy Seba 2.0. ¿Vos quién sos? ¿Vos quién sos? Hola, ¿vos quién sos? Seba, ¿vos soy quién Lean? ¿Vos quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién Lean 2.9. Sí. Te quería preguntar, ¿cuáles son los shortcuts más útiles y cuáles usas vos? Shortcuts, lo que estoy usando ahora son los Alzamendi. Son... ¿cómo? Son los mejores. ¿Son los mejores? Sí. Argentinos. Uruguayos, Antonio Alzamendi. Comprate los 3.5. Están vendiendo unos que te dicen que están más actualizados. Los 4.8 barra 2, 3.5, a darme caso a mí. Fuck, lo decimos a los otros. Sí, fuck. Yo soy Seba 2.0. ¿Vos quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Martín 2.9. ¿Quién sos? Martín 2.9. Martín, ¿quién sos? ¿Cómo Martín, te va? Sos. ¿Quién sos? ¿Sabes que reseteo la compu? Me abre el Facebook de los nocheros. Es muy común esto. ¿Qué? Porque los nocheros compraron un sistema que se llama Reset. Reset. ¿Dónde reset. Vos compras eso? ¿Es legal eso? Hay un vacío legal ahí. Vos compras el reset. Entonces, en cada Facebook que vos reabras, reset, aparecen los nocheros. ¿Cómo se... con Jorge Rojas o ya con el pibito? Las dos versiones. Las dos. Acá te tenés que comprar un virus que se llama Anti-Night. Se llama Hello Today. Hello Day. Para, es reset, anti-anti. No, no, el antivirus se llama Hello Day. Hola día, no nocheros. Entonces te sale otra banda. Yo soy Seba 2.0, ¿vos quién sos? ¿Vos yo quién soy sos? Juan 3.4, ¿cómo te va? Sos? ¿Te va? ¿Vos quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Todo bien? Sí, Juan, ¿quién sos? Mira, te consulto, porque yo tengo una Cambi Power. Y le puse un filtro Diodero Hard nuevo. Mira, las Cambi Power vienen... No, la pregunta todavía. No, claro, no, mi duda es porque... ¿Qué pasa si yo ahora tengo un filtro sexual? Mira, las Cambi Power vienen muy putas. Muy, muy, muy. Acá lo que te recomiendo es que te bajes un Dave Grohl de la Commodore 64. Que entre, bajátelo después de las 5 de la tarde porque antes no vas a poder. Pero son re difíciles de conseguir eso. Son difíciles, por eso, entre las 5 y 5 y media, esto es un secreto que les regalo. Sí. Te bajás un Dave Grohl y no vas a tener más problemas. Ah, pues genial. Soy Seba 2.0. Soy Seba 2.0. Sí, ¿vos quién sos? Yo soy Seba 2.0. Hola, soy Ariel 6024. Sí, Ariel. Y quisiera saber cuál es la ventaja del Firefox sobre el Google Chrome. Mira, la ventaja del Firefox sobre el Google Chrome es así: el Firefox te forma un 433, mientras que el otro te pone línea de 5. Entonces, el Firefox y es más Wiersburg. Entonces, dale con el Facebook. Sí. ¿Pero qué? Bien, yo soy Seba 2.0. Hijo, ¿vos quién sos? ¿Vos quién sos? Yo no lo sé. ¿Quién sos vos? Yo soy Seba. Yo te digo quién sos. Soy Seba 2.0. Chao.